Bueno, esto de la cajita, lo que nosotros denominamos cajita feliz, es una serie de cursos que están dictando algunas instituciones de carácter privado y otros no tanto, de distintos ámbitos, no solamente del ámbito provincial, que representan un paso más en lo que es la mercantilización de las cuestiones educativas, en lo cual están ofreciendo a cambio de un dinero determinado una formación que en realidad no llega a constituirse como tal, porque en realidad es una estafa. Entregan una cajita donde contiene una X cantidad de documentación que conjuntamente con eso viene el certificado en blanco en general de esa formación teóricamente que se va a cursar, lo que constituye una estafa, que aparte hablan de una virtualidad de la formación que se dicta teóricamente dentro del ámbito universitario, que no ocurre. Como por ejemplo, ninguno de los cursantes de este tipo de cajita feliz conoce lo que es la Universidad de Lomas de Zamora, conoce lo que es PASTA, pero obtiene la acreditación de esta formación, lo cual, digamos, genera una enorme desigualdad entre aquel que puede pagar, el que no puede pagar, el que accede, el que no accede. Y han trascendido casos de personas que con muy poquita antigüedad han obtenido un puntaje mucho mayor a aquellos que están cerca de los 15 o casi 20 años. Digo, ¿han tenido estos casos, denuncias de estos casos? Exactamente, lo que constituye una cuestión ética, porque los compañeros de trabajo que han hecho una antigüedad de interesante, es decir, han transcurrido años en el servicio y han tenido acceso a la formación que naturalmente existe en el sistema, han quedado relegados al lugar de gente que sin antigüedad ha comprado este puntaje, porque es una compra literal de puntaje, y están por encima de estos compañeros que en situación normal no debería ocurrir. ¿Cuál es la respuesta del ministerio si es que obtuvieron? Hasta ahora, después de una X cantidad de años de las cuales venimos reclamando, precisamente desde el año 2010, en lo cual en los tres primeros años pudimos contenerlo y no fueron cargados en las juntas de escalafonamiento, que es el órgano que el ministerio tiene para la valoración de antecedentes, el ministerio accedió a que se carguen, y desde ahí en adelante tenemos una dura batalla contra estas empresas y la decisión ministerial de que se carguen, situación que obviamente empeora considerablemente la situación y que por eso nos tiene aquí. Por último, Sergio, ¿cuál es la actividad del día de hoy? ¿Cómo sigue? ¿Y si van a presentar un escrito aquí frente al ministerio? Es una concentración en la cual vamos a hacer visible públicamente la situación. Vamos a entregar unos panfletos donde informamos esto que estamos charlando acá con vos, y vamos a hacer un petitorio donde lo vamos a hacer firmar por todos los compañeros en todas las escuelas, donde finalmente después se lo vamos a presentar al ministerio para que pueda medir el impacto concreto de lo que es esto y la cantidad de personas que están damnificadas y que quieren que esto se revea. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, muy amable, y a su disposición.